de goza, pues no hay nada peligroso. Canto hip hop merengue, aunque ahora sea el único. Calma, calma, que no pan de cúnico. Papo, hey. Con la introducción, con emoción en esta canción. Es el boom de la guira y la tambora, y todo va bien hasta ahora. Dicen hey, ho, ay. ¿Qué pasó, mamá? Say, aunque no sea de los sabrosos del merengue revoltoso ahora, quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. De Coco, yeah. La roca, pero no te vuelvas loco. Este es mi party, over there, over here. Y aquí yo. Hey, yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar. Con el merengazo, hazme caso, te doy un microfonazo. Gratis, fácil, así, te llevo en mi carro, te mando el taxi. Ahora más despacito, un poco más suavecito, a las chicas voy entregándole el besito. ¡Sorpresa! Fuiste tú la que llamaste, poseaste, hiciste señas, pitaste y arriesgaste, y jugaste ese apostete, Sandy Papo, bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te colocaste, con el Papo y Sandy sí ya tú gozaste. Que no bailaba bueno, ya tú empezaste, y con mi ritmo si quieres ya comenzaste. Y aquí estoy yo. Pero cuidado si te quema. Un poco de lo que sé para ti es un problema. En vivo, desde el alto Manhattan, yo vengo, tengo sabor trigueño, amor. You wanna be down with me, no es inglés sin barreras, entonces follow me. A mi casa, oh oh, algo pasa. Soy como un cohete disparado por la NASA. Rápido, veloz en mi carrera, no se anote. Soy el correcaminos, big, big, usted el coyote. Uno bueno, ten un pantalón, un blazer. ¿No te gustó? Ok, llama a Norman y Glazer. Estoy por Nueva York, no de Europa ni de Jaina. ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina. Hey, hey, es hora.